En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos al pie del cañón en este martes 6 de noviembre de 2018. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4 para los que nos sintonizáis en la radio. También saludos desde la televisión, desde Teleelch, si nos sintonizas en la TDT, y desde cualquier parte del planeta Tierra, ya sabes, a través de internet en teleelch.es. Y también en nuestra app gratuita Teleelch. Bueno, pues arrancamos en este martes 6 de noviembre en una nueva edición de Elche en Punta. La plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, larga sesión entre vídeo, gimnasio y césped para preparar el próximo partido de liga frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Será este sábado a las 8:30 en el Martínez Valero. Un partido en el que no estará Francis Uzoho, el guardameta internacional nigeriano, que finalmente estará un mes de baja. Sufre una fractura del séptimo arco costal y se perderá los partidos ante los canarios, también Alcorcón, Albacete y Córdoba, además de sus compromisos internacionales con la selección de Nigeria. Repasaremos algunas de las frases que nos dejó anoche Pacheta, el técnico del Elche, José Rojo Pacheta, en el programa A Todo Gol de Teleelch. Dejó claro que faltó contundencia. Tienen que volver a ser muy contundentes y ganar duelos. Tienen que rendir a un nivel muy alto para ganar. Es más, llegó a confirmar que si están al 80% les meten 4. Pacheta. Por eso este año es tan importante que el mensaje cale, que sepamos lo que somos, que sepamos que vamos a sufrir, que podemos tener una línea ascendente y no parar, ya, pero que no es lo normal, que lo normal es esto, que cada punto que saquemos con sangre, sudor y lágrimas, cada punto, porque no tenemos, nosotros no vamos a ser un equipo como el Málaga o como Las Palmas que al 80% puedan ganar 5 partidos al año, nosotros no, nosotros al 80% nos meten 4, entonces, esto nos genera, pues al final esto genera angustia también, ¿eh? Porque tú te ves que o estás todo el tiempo a este nivel o no sumas. Esto genera ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es lo que tenemos que manejar. A su máximo nivel, sí van. Así lo confirma el técnico ilicitano, que mandó ese mensaje en el que volvió a recordar que son un equipo pobre económicamente, pero aunque vienen con jugadores de hace unos meses estar en segunda B, los pone en valor porque siguen en proceso de crecimiento. Y solo hay una cosa que le preocupa, dijo el técnico, que el futbolista deje de creer en él. Afirmó que si el jugador empieza a tener dudas, él dura 2 semanas. Pero que no es así, que él lo tiene muy claro, que se han dado cuenta de que saben ganar y eso es muy importante. Vamos a ver si el próximo sábado, frente a la Unión Deportiva Las Palmas en plena fiebre amarilla, el Elche es capaz de ganar. Jugó contra el Cádiz de amarillo, juegan el sábado contra Las Palmas de amarillo y saldrán al Alcorcón de amarillo a jugar la próxima semana. El partido en Alcorcón, recordamos, es el domingo 18 de noviembre a las 6 de la tarde. Luego viene el Albacete, último partido del mes de noviembre, el día 25, Martínez Valero a las 6 de la tarde, y ya tenemos fecha para el primer partido de diciembre, concretamente el sábado 1 de diciembre a las 4 de la tarde en el Nuevo Arcángel, Córdoba-Elche. Otra final en la lucha por la permanencia. Que si no te vayas, que si te echo de menos, que si con el alma no puedo. Lo dejan claro todas las canciones. Las mejores relaciones no deberían terminar nunca. SEAT Contigo. Estamos siempre a tu lado con servicios y ventajas exclusivas para ti y tu SEAT. Y ahora, disfruta de un chequeo de seguridad gratuito en 20 puntos de tu coche. Infórmate en SEAT.es. SEAT Contigo. ¿Qué necesitas hoy? Tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja es Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Grupo Serrano Automoción. Empresario El Sol es fuente de energía y en ISER estudian y desarrollan la instalación que mejor se adapta a las necesidades de tu empresa. ¿Qué ahorros puedes tener? Imaginemos que tu factura es de 1.000 euros al mes y ahorras un 50% por el autoconsumo solar. 500 euros con lo que tu empresa es más productiva. Con la posibilidad de una financiación a 10 años sin intereses, con equipos que duran 30 años y todo monitorizado para que lo puedas controlar. Empresas ilicitanas como Fersol, Mármoles Formas ya se benefician del autoconsumo solar. Entra en ISER.com eso, llámanos al 616-843217 y te informamos sin compromiso. Ernesto Joyero celebra su vigésimo aniversario sorteando un conjunto de diamantes. Participa realizando tu compra en Ernesto Joyero. 20 años fabricando momentos especiales. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Sabías que en Eslava 43 llevan más de 30 años preparando lotes, cestas y otros regalos de empresa para la Navidad? En Eslava 43 puedes personalizar tu cesta o lote eligiendo tú mismo lo que quieres regalar. Eso sí, siempre con artículos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Por calidad, servicio y precio, tus lotes o cestas de Eslava 43 no tiene pérdida. En calle Eslava 43 de Elche, teléfono 687-680-458. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4 Tele Elche en Radio Marca. Por cierto, vamos a sortear hoy dos entradas, una doble, dos entradas para el partido Elche Unión Deportiva Las Palmas de este sábado. Entre todos los comentarios que nos están llegando ya desde que hemos colgado la pregunta en nuestra cuenta de Twitter en Teleelch, una entrada doble para Elche Las Palmas, en la que preguntamos si tras la dura derrota en Cádiz mantienes la confianza en Pacheta y el equipo de cara a la permanencia. Bueno, pues ya puedes, si no lo has hecho todavía, participar en nuestra cuenta de Twitter, en Teleelch, en esa pregunta que hemos hecho, y luego leeremos algunas al final del programa y daremos el ganador o ganadora de esta entrada doble. También en la recta final, José Antonio González nos traerá, repasaremos cómo estaba el Elche de la última vez que jugó en segunda, el Elche de Toril a estas alturas, como cada martes, llevamos haciéndolo muchos años, y repasaremos cómo les ha ido a los cedidos, también como cada martes, y los resultados de la jornada del fin de semana. El equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, acaba de finalizar. El técnico del Elche, que esperaba contar con toda la plantilla, ayer al filo de las 2:10 de la tarde se enteraba de que no va a poder contar con Francis Uzojo. Era retirado en camilla. Lo que pasa es que en un hospital de Cádiz reflejaban que simplemente era una fuerte contusión. Pero ayer el jugador pasó mala noche, seguía con dolor y para descartar cualquier problema pues se le hizo otra prueba y en esa prueba sí ha reflejado que tiene una fractura del séptimo arco costal y que se va a perder 4 partidos de liga. En principio, Las Palmas, Alcorcón, Albacete y Córdoba, además de los compromisos internacionales con Nigeria. Si hablamos de un mes, de 4 partidos, estaríamos hablando de 4 semanas, que para el 5-6 de diciembre, es decir, para el siguiente partido del Córdoba, podría estar ya. Por lo tanto, oportunidad para José Juan, que volverá a la portería tras perder su sitio después de los resultados negativos en Riazor y contra el Córdoba en la Copa del Rey. Adrián Real, que va a estar con el primer equipo, el portero del filial. Y le deseamos desde aquí pues la recuperación más óptima posible al guardameta Francis Uzojo. Por tanto, una baja importante, una alta importante también, la del colombiano Neider Lozano, que cumplió ya su partido de sanción frente al Cádiz. Unos dicen que su ausencia se notó, otros que también estuvo en Riazor y al Elche le hicieron cuatro. Bueno, yo creo que en los buenos jugadores siempre se nota su ausencia, pero no hay que llorarla, porque si no está, pues no está. Bueno, pues lo normal es que calque el modelo que sirvió para vencer al Málaga y al Zaragoza en el Martínez Valero, con lo que entraría Neider. Y bueno, pues todo seguiría igual con Neider, Gonzalo Verdú, Juan Cruz, Tecchio o Alexander. José Juan estaría en portería, sería la principal novedad, con Gonzalo Villar, Javi Flores, Iván Sánchez, Borja y arriba Sori. Si es que no decide hacer ningún cambio más, que tras derrotas y de este calado se suele mover el árbol, como se suele decir. Pacheta fue anoche nuestro invitado en A Todo Gol. Era un momento para dar la cara y lo hizo, como no se podía esperar de otra manera. Y como siempre habló, sin pelos en la lengua y dejando bastantes titulares. Pero la primera pregunta que le hacíamos era, una vez que ya ha analizado mucho más en profundidad, tanto en el autobús de vueltas, dándole vueltas, luego viendo las imágenes, ¿qué falló para que en 26 minutos le cayeran 5 a su equipo? ¿Qué pudo pasar ayer? Ayer pasan 20 minutos en los que no fuimos contundentes. No fuimos contundentes. Y eso lo pagamos. Y un equipo que olió la sangre y nos hizo sangre en 5 llegadas, metió 5 goles. Propio entrenador. Álvaro lo ratifica así y me parece que nos pone en valor también a nosotros, ¿no? Es verdad que quizás haya que actuar antes y hacer cosas. Bueno, entre el primero y el empate a 1 y el 2-1, seguíamos muy firmes, muy firmes. Tuvimos dos opciones muy buenas para hacer el 1-2. No lo conseguimos y, bueno, yo creo que los dos primeros goles son goles que nosotros sí que sabemos defender esas situaciones, pero que no fuimos contundentes, no fuimos así de potentes en las áreas, en el área nuestra. Y el Cádiz, con el potencial que tiene, consiguió esos dos goles, que entre el segundo y el tercero fue cuando nosotros metimos más gente para ver si éramos capaces de tener más profundidad y tener más balón. Y llega el tercero. Entonces, en 2 minutos llegó el segundo y el tercero. Nos hizo daño y ahí el equipo, es verdad que se diluyó un poco, pero luego nos castigaron con otros 2 goles más que nos hizo, pues eso, el que esta derrota nos vuelva a escocer y volvamos a intentar crecer en todo esto, ¿no? Derrota que evidentemente escuece, derrota que sirve para aprender, pero en cuanto al sistema criticado, alabado en casa, pero criticado a domicilio, es la primera vez que lo prueba al jugar con 5 defensas, y el que por la banda izquierda del ataque del la banda izquierda de la defensa del Elche, banda derecha del ataque del conjunto cadista, con la entrada de Salvi y Lekic, pues llegaran por ahí todos los problemas. ¿Le genera dudas este sistema y por la izquierda con lo que se vio en Cádiz? No me genera ninguna duda, porque los dos primeros goles, sobre todo el primero, no tiene nada que ver Borja. Y en el segundo lo hace bien, él le da para adentro, no le da para afuera, porque le da su pierna buena, le da su pierna mala. Lo que pasa es que hay que llegar las ayudas, es que tienen que llegar las ayudas. Es que no podemos dejarle uno para uno a Salvi contra nuestro lateral, tienen que llegar las ayudas. Y esto es lo que tenemos que manejar. ¿Tiene que ser más contundente Borja? ¿Tiene que estar más cerca? Pues probablemente. Pero Borja hizo un primer tiempo fantástico. Sí. Fantástico. Y está funcionando muy bien. Tienen que llegar las ayudas. Como tiene que llegar la ayuda a Alex, si el que le encara es Vallejo o es Jairo, tienen que llegar las ayudas. Tenemos que generar el 2-1. Para eso jugamos con 5 atrás. O con un medio centro, o él. Tiene que llegar las ayudas. O un volante. Uno de las medias puntas. Tenemos que defender como verdaderos animales. Eso es lo primero. Primero tenemos que defender muy fuertes. Y esto es lo que nos faltó ayer en algunos momentos. En algunos momentos. Y luego ser más contundentes en el marcaje, en el 1-1, no solo en ataque, en defensa, mucho más contundentes. No lo fuimos en el segundo tiempo. Eso es algo que al final tú puedes ajustar mucho tácticamente, puedes ajustar lo que quieras, pero si no ganas duelos, ya puedes ajustar lo que quieras. Como no ganes los duelos en ataque y en defensa, o no ganes las segundas acciones, ya puedes trabajar lo que quieras, que vas a estar en tu área. Y 1, 2 o 3 te van a castigar. Y más equipos con este potencial. No olvidemos que el Cádiz en los últimos años ha jugado playoff, ha estado arriba, y es un equipo que lleva años ya con el mismo entrenador, saben a lo que hay, tienen una experiencia estupenda en segunda división y tienen un potencial que te puede tocar esto, y más si están heridos, y más si el campo se vuelca. Entonces, por eso a lo que voy es a la contundencia. ¿Tenemos que cambiar cosas? Pues se podrían cambiar cosas, pero no había muestras como para cambiarlas. E intentamos cambiarlas si el partido sigue 0-1, claro que los cambios son distintos. Y empezamos a meter músculo, e igual te vas para atrás. Pero si según pasa eso, fíjate qué curioso, ¿no? Tú pasa esto y dices, bueno, pues vamos a cambiar dos y metemos más músculo. Pierdes y te van a decir, es que es porque, ¿para qué haces esto, ¿no? El fútbol, una vez que ha pasado el partido, todo el mundo tiene razón. Pero nosotros tenemos que tomar las decisiones antes, y a mí ya se me va conociendo. Yo tomo las decisiones para ir a ganar el partido. Si luego lo pago, lo pagaré. Pero luego vengan otros entrenadores y hay muchos cambios que los hacemos para ganar el partido. Otra cosa es que la última media hora, 20 minutos, un cuarto de hora, vaya buscando otras cosas. Pero si no, nosotros vamos a ir a ganar el partido. Cada punto que saquemos es oro. Es oro. Y nosotros sacar 3 puntos es una locura. Tiene claro que no va a variar el rumbo puesto desde el primer partido de Liga. Nosotros vamos a insistir. Y vamos a seguir insistiendo en esto que nos ha dado producto. ¿Nos ha castigado en algún momento? Claro. Pero nosotros tenemos que arrancar desde la contundencia. Y hasta ahora, cuando tenemos todos, cuando están todos, el equipo es contundente. Y esto luego a nosotros nos debilita. Cualquier cosita, cualquier cosa que pasa ahora nos genera conflicto y dudas. No. Tenemos que asegurar esa historia, asegurar esos detalles, pero lo demás, el equipo está compitiendo. Y os vuelvo a decir, este equipo y los jugadores no merecen castigo. No, merecen el que tengamos que espabilar en algunas cosas, tengamos que ir adquiriendo experiencia en esta categoría, en este tipo de campos, en este tipo de ambientes, que vayamos adquiriendo experiencia, pero ese peaje hay que pagarlo hoy. Eso lo tenemos que pagar. Y bueno, vamos a ver si los pagamos de distinta manera y somos capaces de aprender en la victoria. Y a partir de ahí que el equipo siga creciendo. Pero este equipo no es un equipo que tengamos 10 jugadores que no corren o que seamos unos... No, este equipo no merece castigo, no merece... eso, sobre todo castigo, ¿no? No merece una recriminación, ¿no? Merece el que ellos se den cuenta de lo que estamos haciendo bien y mal, y así salimos de la anterior situación. Hemos tenido dos, tres situaciones de crisis, porque los primeros 7 partidos, 8, es difícil seguir diciendo que jugamos bien pero no ganamos. Entonces todo el mundo teníamos dudas de decir, jugando tan bien no ganas, ¿qué va a pasar cuando no juegues bien, ¿no? Pero yo veía que jugando bien al final llegan las cosas. ¿Qué pasa? Que conseguimos una, luego nos llega otro momento duro, de 8 goles. El equipo se vino arriba y el equipo volvió a coger esos mecanismos y demás. Ayer hicimos un primer tiempo muy, yo diría que bueno, sobre todo en contundencia, en que no concedimos situaciones de peligro. Pero luego en el segundo tiempo el rival juega y hay muy buenos, y cuando están escocidos y el campo se vuelca... Esto es lo que tenemos que aprender. Un Pacheta que sigue siendo consciente de que son un equipo con un presupuesto limitado, con futbolistas que vienen de segunda división B, pero pone en valor a sus futbolistas. El 11 que gana el Málaga es un 11 que vienen los 11 futbolistas de segunda B. El 11 que gana al Zaragoza, quitando Xavi Torres, que viene de Australia y de jugar arriba, los otros 10 somos de segunda B. ¿Podemos ganar? Claro que podemos ganar. Tenemos que rendir a un nivel muy alto, muy alto, muy alto para ganar. Nosotros somos un equipo pobre este año, un equipo que se está adaptando a esta categoría. Tenemos mucha gente en este periodo. Nos puede pasar esto. ¿Tenemos que arreglarlo? Sí. ¿Tengo que buscarle soluciones? Sí. Pero el propio jugador tiene que buscárselas. Tiene que ser autocrítico. Y estoy orgulloso de estos chicos. No merecen el castigo de ayer. ¿Nos lo tenemos que comer? Claro que nos lo vamos a comer. Y vamos a volver a resurgir. Pero estamos en un proceso de crecimiento y en el que este año el principal objetivo es mantenerse los 50 puntos. Y estamos en ese periodo. Estamos compitiendo contra todos estos equipos contra los que nos vamos a pelear. Vamos a ver si todos están preparados para estar ahí. Entonces estamos en ese periodo de crecimiento. ¿Que duelen 5? Coño, que sí duele. Uh-huh. Yo a mí no estoy acostumbrado a que me hubieran metido 5. Siempre los equipos intento que sean sólidos. Hemos tenido 2 días muy buenos de dejar la portería a cero, pero ayer en 20 minutos el equipo rival nos castigó mucho. Se pueden hacer más cosas ya, pero llegan en momentos muy, muy, muy rápidos. Intentamos reaccionar con metiendo jugadores que tengan el balón, porque nosotros tenemos que tener claro que los 5 o los 6 que defienden habitualmente, esos tienen que ser muy contundentes, porque las 3 medias puntas que tenemos nosotros son pequeñitos, con balón, de mucho juego, pero no esperemos que vayan a ganar excesivos duelos. Le tienen que ir, y van, pero tenemos que entender todo esto. Y estamos en periodo de crecimiento, que no es fácil esta categoría, no es nada fácil. Podemos tener una racha buena, sí, y ojalá dure mucho, pero para todo el ser humano, ya no solo para el jugador, resulta muy complicado dar siempre el 110% todo el tiempo, entrenando, jugando. Por eso los equipos grandes, hay muchos partidos que los ganan al 80%. Y esos partidos son los que a ti te generan la paz para luego volver a poder competir al 110. Es muy difícil para los equipos pequeños competir al nivel altísimo. El Rayo compitió el otro día a un nivel altísimo contra el Barça y no coge premio. Y compitió de una manera salvaje. Los equipos que estamos en este proceso, que llegan de otra categoría, que los jugadores se tienen que adaptar, te puede pasar esto, que en tu máximo nivel no te dé. A tu máximo nivel. Pero nosotros estamos viendo que a nuestro máximo nivel sí nos da. Y eso es una gran ventaja. Eso es lo que nosotros ahora sí que tenemos dentro. Que al máximo nivel podemos ganar. Y esa es nuestra ventaja. Y nuestra, en estos momentos, nuestra mejor arma es que el jugador cree. Y el jugador se está identificando con el Martínez Valero. Y eso nos acerca al objetivo, nos acerca mucho al objetivo. Hemos conseguido ganar a 2 equipos muy grandes, vamos a por el tercero, otro equipo muy grande. ¿Estamos en condiciones? Sí, compitiendo como hemos hecho los días de atrás y como el primer tiempo del otro día, siendo contundentes. Y esto es a lo que tenemos que centrarnos, en volver a ser contundentes siempre. Lo tiene claro, tienen que rendir a un nivel muy alto, a su máximo nivel, para ganar, pero si lo hacen, ahí sí que pueden ganarle a cualquiera. Me quedo con una frase: vamos a volver a resurgir, como sucedió el día del Málaga. Eso sí, Pacheta tiene una sola preocupación. Es esta. Solo hay una cosa que me preocupa, y es que el jugador deje de creer en mí. Si el jugador empieza a tener dudas de mí y no cree en mí, yo duro 2 semanas. No duro nada. Eso es lo que me preocupa. Entonces, ¿en qué me desgasto? En que el jugador siga creyendo. ¿Cómo cree? Cuando a mí no me ve con dudas. Y yo no tengo dudas. No intento. Sí que es verdad que soy un tipo raro. Denomínenmelo raro. Cuando perdemos, necesito horas, días de asimilarlo. Pero que no se crea nadie. No hablo ni con mi mujer, ni con mis hijos. No hablo con nadie. Me cuesta mucho hablar con ellos hasta que no le encuentro la solución. Y después, bueno, pues habrá que manejar las derrotas de otra manera. Pues seguramente, pero yo también llevo 10 años entrenando, pero me pasaba jugando. No soy capaz de manejar la derrota, no soy capaz de cambiar de cara y de alegría muy deprisa, ¿no? Me lleva su tiempo, y esto es lo que a veces me pueden achacar, de que joven la derrota y tal, ya, pero cada uno somos como somos. Y yo además eso lo que intento es aislarme y encontrar lo que necesito para que el jugador siga creyendo y para arreglar los problemas que hemos tenido. Entonces, eso es lo que creo que tengo que seguir manejando, pero creo que también es lo que me ha llevado aquí, o lo que me trae aquí, el sentido de la responsabilidad, el creerte que eres el máximo responsable en la derrota. No me siento responsable en la victoria. Y dices, coño, pero te será. No me siento. Pero en la derrota sí, creo que soy el máximo culpable. Y así lo traslado y así lo siento. Entonces no es lo que tengo que ir manejando, pero es lo que siento. Lo que siente, y es la única duda que tiene. Le preocupa que el jugador deje de creer en él, pero tiene plena confianza y no tiene ni una sola duda. le preguntamos, bajo su punto de vista, ¿qué le falta al equipo para ganar a domicilio? Yo creo que en Extremadura la suerte. Tuvimos uno para uno en el 93, muy claro. En Soria creo que se nos castigó de una manera durísima, cuando mejor teníamos el partido controlado y pierdes. En Pamplona el empate se le puede considerar justo, Yo creo que estamos cerca de volver a ganar, de ganar fuera de casa. Lo que pasa es que sacar puntos fuera de casa no es fácil, porque los campos, hemos pasado de estar jugando con muchos campos con 300 personas, a pasar a jugarle con 15.000, con 20.000, y campos que aprietan mucho, mucho. Entonces, todo este proceso hay que ir ganando experiencia. Al final esto es ir ganando experiencia. Primero tenemos que ganar la experiencia en el ritmo, en la competición, de entrenamientos, de empuje, y ahora tenemos que ir ganando la experiencia en ese tipo de ambientes, que nos vamos a encontrar muy hostiles, muy de manejo, Un nombre propio, ¿le preocupa que Sorikawa pudiera marcharse en el mercado invernal? Por supuesto me preocupa, ¿cómo no? Lleva 7 goles. Es un jugador muy... En estos momentos para nosotros nos está dando mucho. En estos momentos. Igual a la vuelta de un mes tengo que decir que Benja es el que nos está dando todo, o Nino el que nos está dando todo, que nos está dando mucho, ¿no? Pero Sori en estos momentos nos está dando. Entonces, que te quiten cualquier jugador de los que está participando mucho, pues es debilitar el equipo. Pero esto me da igual con Sori, que me da igual que con Gonzalo, o me da igual Tequio, o me da igual Juan, o me da igual Manolo, o Xavi, la gente que está jugando mucho, si te los quitan te van a debilitar. Esto es así. Y si me preguntas por Sori, ¿cómo no? Sori está, creo que está, además está creciendo en ganarse al compañero, en cada vez presionar mejor. Todavía nos tiene que dar más. Y le vamos a seguir apretando a Sori para que nos dé más. Él tiene mucho. ¿Tiene margen de mejora? Sí. Sori tiene margen de mejora. Y ese es mi trabajo, sacarle lo mejor de él y que siga creyendo en que lo que hacemos es por su bien y por su crecimiento. Sori viene de meter 7 goles en 12 partidos en segunda división, no es fácil. Viene de segunda B, es su debut en segunda. Entonces, 23 años o 22, los que tiene. Claro, ¿cómo lo voy a estar? Pero bueno, yo espero que no, y espero que nos siga dando tardes de alegrías. Bueno, pues voy a cerrar ya con la... Bueno, nos quedan unos cuantos y mañana nos da tiempo, sacamos un par de cortes más. Pero sobre Nacho Gil. Nacho Gil es el jugador hermano de Carles Gil, que es el que está entrenando desde hace ya más de un mes y que podría convertirse en el primer fichaje del mercado invernal si se eleva el límite salarial, si la liga da el visto bueno. ¿Le está gustando? ¿Qué tal es Nacho Gil? Es un jugador que es un buen futbolista. Entonces, nos puede venir bien. Vamos a ver cómo va evolucionando el equipo, pero es un buen futbolista. Y es un chico de vestuario encantador. Entonces, estamos ahí. Pues, buen futbolista, encantador en el vestuario. Veremos si se convierte en el primer refuerzo. Una pausita y continuamos. Uy, esta chica es del curro. ¿Izquierda o derecha? ¿Match o no match? Si hacemos match y sale mal, ¿qué hago? Dejo el trabajo. ¿Y si sale bien? Dejo el trabajo. Match o no match es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia totalmente equipado. Nuevo Skoda Fabia con 4 años de garantía y con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.300 euros. Infórmate en skoda.es. Te esperamos en Serraimport, concesionario oficial Skoda en Elche. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, Zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo. siglo dedicados al mundo de la hostelería. Elche en punta. Con Paco Gómez. Momento para comparar, como cada martes, cómo estaba el último Elche de segunda, es decir, el de la temporada 16-17, jornada número 12. Toril era el entrenador. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estaba aquel Elche, mejor o peor? Pues parecido, ligeramente mejor. También es verdad que aquel equipo estaba confeccionado para luchar por las zonas altas de la clasificación, pero el Elche de Toril, pues después de 12 partidos, tenía 15 puntos y estaba en la decimoprimera posición, en mitad de tabla. Es decir, tenía un punto más de lo que tiene el Elche de Pacheta. Y por repasar un poquito más, pues hasta este momento, por ejemplo, el equipo de Pacheta lleva un balance de 3 victorias, 5 empates, 4 derrotas, con 12 goles a favor y 18 en contra, que lo cierto es que con esta última goleada en Cádiz, pues el conjunto franjiverde ha estropeado bastante los números en el apartado defensivo, porque si lo comparamos con el de Toril, que llevaba un balance a estas alturas de 4 victorias, una más que el Elche de actualmente, 3 empates y 5 derrotas, es cierto que el equipo de Toril ya había perdido 5 partidos a estas alturas, y eso sí, era un equipo mucho más goleador, en estos momentos llevaba 18 goles y 19 en contra, uno más de lo que tiene el equipo de Pacheta. Y si nos fijamos en el resto de la clasificación y hacemos la comparativa, pues encontramos que seguramente el descenso por ahora va a estar un pelín más barato que en el año que se descendió con Toril, y sin embargo, pues los puestos de playoff sí que van a estar más caros. Ahora mismo Las Palmas, el próximo rival de Elche, es el que cierra la zona de fase de ascenso con 20 puntos, y a estas alturas, hace 2 años, era el Córdoba, que lo hacía con 18 puntos. Y respecto al descenso, el UCAM en la temporada 16-17 era el equipo que marcaba la zona roja de la tabla con 12 puntos, y sin embargo actualmente, después de 12 partidos jugados, es el Zaragoza el que lo hace con 11 puntos. Así que más o menos se van cumpliendo los registros, pero sí que notamos una ligera tendencia en la fase de ascenso a que va a estar un pelín más cara, también debido pues a los grandísimos equipos que encontramos en la categoría este año, Paco. Si no recuerdo mal, hicieron falta 64 puntos para jugar el playoff. Si esto sigue así, harían falta 2 más, unos 66. Y por abajo, la permanencia estuvo en 49, este año podría estar en 48. Bueno, más o menos es la tendencia a día de hoy, y queda todavía mucho maratón, queda mucha liga. ¿Cómo les ha ido a los jugadores cedidos del Elche Club de Fútbol en esta jornada? Pues lo repasamos rápidamente, Paco. En el UCAM de Collantes podríamos destacar, por tanto, un titular, venció al sanluqueño de Nando Quesada. Vamos a comenzar repasando en este caso a Primi y Alberto Rubio. En el Alcoyano no jugó ninguno de los dos, el central ilicitano, porque estaba sancionado, por lo que no pudo ser de la partida en la derrota del Alcoyano de Vicente Mir por 0-1 ante el Badalona. Y por su parte, el futbolista del ilicitano, Alberto Rubio, tampoco gozó de minutos. El que sí lo hizo, como siempre, es Iván Calero, el lateral diestro, que fue titular y jugó los 90 minutos en la victoria. Ojo, esto es noticia, victoria del salmantino por 2-0 contra el filial de Las Palmas, el salmantino que está en el grupo 1 de Segunda División B. Por su parte, Lolo Pla, en el Recreativo de Huelva, fue titular y jugó una hora de partido. Eso sí, no acaba de arrancar, a pesar de que el Recreativo venció 2-1 al Atlético malagueño. Juan José Collantes, en el UCAM de Murcia, pues probablemente el más destacado de la jornada, regresó al equipo tras las molestias musculares de la semana pasada y lo hizo como titular en la victoria del conjunto universitario por 0-4 ante el Atlético sanluqueño de Nando Quesada. El extremo gaditano dio una asistencia en los 75 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Por su parte, Nando Quesada fue titular y completó los 90 minutos del partido. Como decimos, el Atlético sanluqueño cayó goleado 0-4 ante el UCAM de Murcia. Fue pues de lo poquito bueno del equipo. Respecto a Claudio Medina, en el Mirandés, tras varios partidos como revulsivo y además marcando, el pasado fin de semana fue titular y disputó 66 minutos. Eso sí, no consiguió pues ampliar su cuenta goleadora. El Mirandés, que perdió 1-0 en casa de la Gimnástica de Torrelavega. Y cerramos, como siempre, con Alejandro Satoca en el Ontinyent, que no participó en la derrota de su equipo 1-2 ante el Villarreal B. Bueno, pues así le ha ido a los cedidos. Por cierto, el que no va muy bien es el alcoyano de Vicente Mir, el exentrenador del Elche Club de Fútbol. Se está dejando muchos puntos por el camino y bueno, le está costando arrancar. Bueno, pues eso por lo que respecta a los futbolistas cedidos. Como cada martes repasamos cómo les ha ido, como también la comparativa con el último Elche de segunda. También vamos a darle una vuelta a los resultados del fin de semana para los nuestros. ¿Cómo les ha ido? Resultados muy importantes y si hablamos del filial franjiverde, el ilicitano muy mal. El ilicitano en este caso que acumula ya 6 partidos sin ganar el pasado fin de semana, el domingo a la misma hora que el Elche, cayó 0-2 contra el Roda. Y que va a tener pues un partido crucial este fin de semana, el próximo domingo a partir de las 11:30 contra el Paterna, que es el equipo que ahora mismo marca el descenso. El ilicitano está tan solo a un puntito de la zona roja de la tabla y va a ser un partido muy importante en el pabellón Isabel Fernández, porque recordamos que están resembrando el 10 Iborra después de que se disputara este fin de semana el torneo internacional de rugby 7. Donde sí tenemos buenas noticias es en el resto de fútbol base ilicitano, porque en división de honor juvenil, empate del Elche contra el Lorca y victoria del Kelme 2-0 contra el Torrelevante. En Liga Nacional Juvenil, 2 victorias, Olympique 0, Elche B 2 y Kelme B 1, Don Bosco 0. Y en preferente grupo 4, pues una victoria también muy destacada, la Unión Deportiva Ilicitana, que consiguió ganar su partido 3-1 contra el Villena. En segunda división femenina no tuvimos tanta suerte, fue un domingo negro para el deporte ilicitano, venció el Villarreal 2-1 al Elche de Quique Cano, que la verdad que mereció bastante mal, mereció más previo. Ojito porque se acerca a las posiciones de descenso. En fútbol sala, buenas noticias. En segunda división masculina, el AXA Iteipor Elche venció fuera de casa al Gran Canaria 1-3 y vuelve a la senda de la victoria. Y en segunda división femenina, buen empate del Joventut Delche, que casi pues, le arranca una victoria al líder de la categoría. Y Sample 3, Joventut Delche 3. Y en balonmano, en división de honor femenina, el Mustang venció 30-20 al Cañamelar Valencia, seguramente en el partido más completo de la temporada de las chicas de Joaquín Rocamora. Y en la primera estatal, en el grupo E, sí que es muy destacable la primera derrota del vulcanizado Salverola. Lo hizo fuera de casa contra el Marni, 30-28. De momento se mantiene el líder y este fin de semana tienen un partido muy importante contra un rival directo. Y cerramos con el voleibol en la Superliga 1 femenina. El ES de Granadas de Elche consiguió la segunda victoria en casa, 3-1 al Cajasol Jubasa Volley. Así que alegrías que nos llegan desde el volei. Bueno, mientras preparas los ganadores o el ganador de esas entradas, si nos recuerdas algunas de las respuestas de los oyentes, recuerdo también que este fin de semana el grupo ilicitano de montañismo va a celebrar como colofón a su 50 aniversario las primeras jornadas montañeras, avance, progresión y seguridad en las distintas modalidades de deportes de montaña. Va a haber un cartel interesantísimo este viernes en el Aula Magna a las 8 de la tarde. Ferran Latorre, alpinista, va a poner en exposición un cartel llamado Cerrando el Círculo, una charla. El sábado 10 de noviembre en el Centro de Congresos de Elche va a estar uno de los grandes, Juanito Oyarzábal, primer español en coronar 14 8000 a las 8 de la tarde. Habrá antes a las 7 una mesa redonda de los clubes de montaña. También va a estar Ramón Álvarez, campeón de España en marcha nórdica, y Peli Torres, formadora y entrenadora de marcha nórdica, en esta charla. Estará también Narciso de Dios, guía de montaña, a las 12 del mediodía. Juan Agulló, miembro de la exposición Manaslu Octubre en 1988 y un reconocidísimo montañero de nuestra ciudad, a las 5 de la tarde. Y el lunes 12 de noviembre en el Centro Social La Lonja, José Ignacio Amat Segura, docente y guía de montaña, hablará sobre el código de seguridad para la montaña. Como digo, las primeras jornadas montañeras organizadas por el Grupo Ilicitano de Montañismo. José Antonio, recordamos la pregunta. Sí, la pregunta era, después de la dura derrota en Cádiz, ¿mantienes la confianza en Pacheta y el equipo de cara a la permanencia? Pues Paco, yo creo que la inmensa mayoría ha comentado que sí, te leo unos cuantos. Sí, igual que hace 3 semanas antes de ganar 2 partidos seguidos, el equipo es muy sólido cuando mantiene la concentración y es fiel a su juego, confianza total. Otros comentan, recogeremos premio tarde o temprano, totalmente confiada arriba Elche y confianza total. Como ves, pues la afición blanquiverde, que bueno, no ha hecho mella esta dura goleada que cosechó el Elche en el Ramón de Carranza. Así que ya tenemos ganador, que sería @ricardoortuno2. Así que ahora me pondré en contacto con él y ya puede pasarse a recoger su entrada doble para el partido este sábado contra Las Palmas por aquí, por las oficinas de Teleelch. Y muchísimas gracias a todos por participar. E invito a los oyentes a que estén muy atentos durante la semana porque sortearemos más entradas. Paco. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. También a todos vosotros por la atención prestada. Nosotros vamos a poner el punto final. Volvemos mañana, como siempre, a partir de la 1:20 en Elche, en Punta. Feliz tarde y mil gracias por estar ahí un día más. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.